esta trama, les eche una mano y si es posible dos de cara al comienzo de la temporada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María, y ahí han estado todos, el consejo de administración, técnicos, las plantillas del primer equipo, del capitán y del juvenil, y vamos a esperar que efectivamente les eche una mano, se pueda luchar por el ascenso y sobre todo también que no haya lesiones. Como acaba de terminar la misa, el ofrenda de las 12:30 y la ofrenda floral, pues hemos atacado al presidente Elche, que estaba aquí cerquita de nosotros, como saben, estamos a 10 metros de la basílica, y está con nosotros. El presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estoy yo, la patrona? Mira, lo que una patrona son dos personas. Hemos llegado muchos ante las lesiones, que tengan lesiones, que sean los salud para todos, para jugadores, técnicos de la colección, en Gitana, y lógicamente tuvimos que darles la mano como siempre de perdido, y nos sigue ayudando en los momentos difíciles a hablar de las cosas con claridad y con paciencia, de seguir luchando con la ilusión de tener a un día y medio de comenzar la liga. ¿Tienes ilusión, la misma ilusión que otros años, más, menos? Yo sigo teniendo la misma ilusión. Yo creo que cada día cuando empieza la liga tenemos la ilusión. Pues uno se tiene que antes de ir a hacerlo antes. Cuando acaba la temporada, tiene ilusión para la próxima temporada y tratar de conseguir los objetivos que hicieron la temporada pasada, más todo conseguir. Esa ilusión que tenemos, lógicamente, hoy estará ya muy dispuesto para el inicio de la liga. Tenemos muchísima ilusión todos, y esperé todo lo que sirva, no cabe duda, con la liga, con el equipo, y creo que tenemos mucha ilusión. Y me gustaría ser una temporada magnífica, y estoy contando con el apoyo de toda la afición, de todas las personas que han apoyado nuestro equipo. Y ojalá este sea el año donde podamos conseguir esa perfecta unión entre la afición y el equipo, y para que siga el partido que lo marcamos. Así que aquí los honores son nuevos, pero creo que en este momento empieza la liga, es el momento de dar el paso adelante, de unirse al equipo y empezar desde el primer día a estar apoyando al equipo y a conseguir el éxito que tiene. Eso te iba a preguntar, ¿da el paso al frente, lo apoya o no apoya? Espero que sí. Yo soy convencido que la afición va a apoyar al equipo. Que cuando llegue el momento, la verdad, que empieza a ser ya, va a estar ahí, va a estar ahí. ¿Tienes nervios de cara al comienzo de la liga? ¿Qué importante sería empezar ganando? Muy importante para mí, hombre, el primer momento de la final de la liga, como se hizo, la final de la liga cuando acaba el partido, cuando el otro se va a estar. Pero no cabe duda que un muy buen inicio puede marcar con los jugadores de las temporadas, ha sido un inicio muy bueno, muy malo. Ha sido consecuencia de que los dos jugadores que pasaron la temporada tuvieron que ser jugadores de la institución de los mismos. Creo que es muy importante que los jugadores tengan confianza, que el equipo tenga confianza, que el equipo suma puntos, que la afición se enganche el equipo del primer día y luego no le embarazan a ese equipo. Bueno, vaya que te marchen, que se puede con los jugadores, con un vino y tal. Y no sé si te veo con cara de primicia, si querías dar una primicia a los oyentes, a los aficionados de Elche. Yo creo que la mejor primicia que podemos dar todos es justamente esta la plantilla confeccionada. Creo que hemos confeccionado un muy buen equipo. Unos jugadores para nuevos de este año, pero son profesionales y se han ido adaptando en la pretemporada al equipo. Y estoy convencido de que va a ser un año importante. La gente está todo muy comprometida. Yo creo que la mejor primicia sería poder empezar el sábado con la gente, la afición, a poder los equipos y de esos tres puntos que todos deseamos y que es un éxito. Hablaba con Pereira hace un par de horas, me decía que se metían a la reunión con el Rayo para ver si ya rescindía y se venía esta tarde para Elche. No podía hablar todavía con él, pero es alguna última noticia. Gracias, presidente. Muchas gracias y ojalá que tengamos cambio de temporada. Ojalá que sea suerte con el debate el próximo sábado a partir, recuerden, de las 6:00 de la tarde, 5:30, en esta sintonía. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y el alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Con Paire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues un día marcado, insisto, por esa tradicional ofrenda a la patrona, a la Virgen de la Asunción, a la Madre de Déu, en la Basílica de Santa María, donde bueno, pues han estado representados, como cada año, todo el Consejo de Administración en pleno, técnicos y las plantillas de derecho, el chiquitano y el juvenil. Vamos a ver si la patrona nos echa una mano, llevamos ya 12 años pidiendo lo del ascenso y no acaba, ¿verdad? Como si ella no quisiera. El problema no es. Los medios adecuados, la plantilla necesaria, adecuada, y eso año tras año ha ido fallando. Unas veces unas cosas, otras pues obviamente han fallado otras circunstancias. Pero lo cierto es que ni de rebote ni de casualidad en los últimos 12 años hemos tenido la posibilidad. La mejor clasificación fue en la 2001-2002, que se acabó quinto, y la segunda mejor este año pasado, que acabó sexto. Y aún así, pues nos tenemos al final a 8 puntos del ascenso, ya se deja ir en las últimas 3 o 4. Bueno, lo dicho, en el tema de el fichaje de Pereda, al filo de las 11:30 hablaba yo personalmente con él, me decía que estaba camino de Mariocas porque estaba citado allí para ver si ya de una vez rescindía su contrato. El objetivo es, lógicamente, que le paguen, si no todo su contrato, una buena parte para que pueda venirse aquí y con cantidades inferiores que él se le paga, lo que le paga el Rayo, pues pueda compensar y se venga aquí traspasado y no cedido, que es la intención del propio jugador y también del entrenador, que venga libre. Rubén Pereda, que sí ha entrenado con la primera plantilla del Rayo, pero que no ha disputado minutos, por lo tanto está exento de ritmo de partidos y evidentemente vendrá, si viene finalmente esta tarde o esta noche, con esa carencia de minutos de juego en los partidos de pretemporada, que es lo que te da el famoso ritmo de partidos que llaman los profesores. Por cierto que desde la prensa gallega, desde la voz de Galicia, hablando del tema Bodipo y con declaraciones que ayer hizo Juan Carlos Ramírez en la rueda de prensa, hablando de que había llegado un acuerdo con los jugadores, firmado y tal, pero que el deporte se había metido por en medio, pues dice la prensa gallega, dice la directiva del Vaslui, que es el equipo rumano donde ha estado Bodipo y en el que entrena López Caro, al que quieren echar, dice la directiva del Vaslui acusa de bajo rendimiento y sobrepeso a Bodipo, el pasado julio por el Depor, al club rumano del que se ha desligado. El agente del futbolista, Javier González, declaró el lunes que el sevillano había rescindido el contrato por falta de adaptación. La directiva del Vaslui lo que dice es bajo rendimiento y sobrepeso. Lotina no se quiso pronunciar sobre este asunto, dijo que es un tema entre el club y el jugador, y dijo además Lotina, si me dicen que vuelve y tiene que entrenar, pues vale, no es una preocupación mía, pero claro que Lotina no cuenta con Bodipo. El club coruñés precisó ayer que le ha pedido a Leche 200.000 euros masiva y 2 temporadas de contrato, que el jugador no tendrá que incorporarse al Depor hasta al menos el 1 de julio de 2011. No concuerda con lo que viene desde, al menos desde el Elche. Eso se ha hablado de que el Depor no daría 200.000, sería hasta 1.000.000 de euros. Si el Elche le pagaba 300.000 a Bodipo, pues el Depor tendría la diferencia, es decir, unos 700.000 y no 200.000. Como varían las informaciones, depende desde donde nos lleguen, desde donde se ofrezca. No digo que se diga toda la verdad, tampoco digo que la diga al Coruña, ni que los medios del Che, ni que los medios gallegos. Normalmente en estos casos siempre digo lo mismo. Escuchen todo, hagan ahí, metanlo todo en la coctelera y lo que salga a la media normalmente será lo más cercano a la realidad, lo más evidente. Por cierto, hay una frase que me ha gustado hoy y quería resaltar. Ahora les pongo la entrevista con Willy Caballero antes de entrar a la Basílica, pero estoy hablando de la voz, yo creo que más autorizada que hay ahora mismo en ese vestuario. No solo porque es el capitán, que lo es, sino porque además lleva 7 temporadas, que se dice pronto, en el fútbol profesional es dificilísimo encontrar a alguien que esté 7 años consecutivos en una empresa, no sé, en el caso de un club de fútbol. Eso significa, primero, un rendimiento, segundo, buena persona, y pocos problemas, a pesar de que durante muchos años lo han intentado vender y colocar, y es que no se hizo. Pero que Willy Caballero diga que se moje de esta manera, diciendo que este año hay mejor plantilla que la pasada campaña, que se han mejorado en muchos aspectos, no solo me ha llamado la atención, sino que me agrada. Una cosa es que lo diga, como lo ha dicho en alguna ocasión, sin ir más lejos ayer, el consejero delegado, Juan Carlos Ramírez. Esta obligación, para que está en su obligación para vender bien el producto, de decir que esta plantilla está más compensada y mejor que la del año pasado, yo siempre consideraré eso, bueno, pues una opinión respetable. Creo que esta noticia es una osadía porque no se ha jugado todavía un partido oficial. Y si nos tenemos que fiar de los amistosos, de los cuales yo no me suelo fiar casi nunca, tampoco como para tirar las campanas al vuelo. Pero que lo diga un profesional que no gana nada diciendo, es más, que se mete en un jardín de espinas, porque como no sea verdad, se le puede echar en cara. Por eso digo que tiene más repercusión para mí que lo diga, insisto, este futbolista, que no es de los que se suele mojar mucho, y creo que decir a estas alturas, cuando no ha empezado a rodar el balón en la liga, que se ha mejorado en muchos conceptos a la plantilla del año pasado, es importante, y por eso me da cierta tranquilidad. Vamos a ver hasta qué punto. Esta es la frase cuando le preguntamos a Willy Caballero qué plantilla tiene este año, ¿no? Si es mejor o peor que la del año pasado. Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho. Creo que vamos a tener mucho más juego a balón parado, que también nos hacía falta, y después lo otro lo iremos viendo, y iremos madurando, iremos creciendo como equipo, ¿no? En juego, lo que sea, igual nos falta un poco más de competencia, porque solamente hemos hecho un partido y medio, dos partidos en nuestro campo, y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Rodar un poco más en nuestro campo, y tenemos que ir sumando minutos ahí también. Sumar 90 minutos, que eso es importante, así que ahora el primer partido clave nos iremos conociendo también más, porque es un equipo nuevo. En eso sí se han quejado los jugadores y el entrenador, el hecho de la planificación de la pretemporada no ha sido la acertada, porque de los 8 partidos que se han disputado, solo uno se ha disputado en el Martínez Valero. Y no, los jugadores, el técnico, lo que quieren es que se hayan fogueado bien y hayan pisado bien el Martínez Valero para coger bien las medidas. Aunque un campo de fútbol es un campo de fútbol y son 11 contra 11 y una pelota redonda, bien, pero no es lo mismo, con todos los respetos, un campo de leche, pues que es por igualdad, uno más grande, otro más pequeño, y normalmente se va a jugar en campos grandes. Hoy en día en segunda división casi todos los campos son grandes. Así que, bueno, por una parte el halago, por el otro la victoria. Vamos a escuchar íntegra la rueda de prensa de Willy Caballero, que no tiene desperdicio y es de los que es. Sí, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes, simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalés, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Lo ha dicho, hoy antes de entrar a la Basílica abordábamos a algunos futbolistas, entre ellos al capitán, al argentino Willy Caballero, que cumple su séptima temporada, venía hecho un pipiolo hace ya 7 años, además con pelo, y bueno, pues se nos ha ido haciendo mayor, ha ido creciendo deportivamente. Todos los años, no recuerdo ni uno que no haya habido cantos de sirena y sobre todo los últimos, ofertas de verdad, como la de este año, para que se marchase, pero casi siempre el capítulo económico es el que ha frenado dicha operación. El Elche puede estar de enhorabuena en que al final no se haya ido, porque a nivel personal creo que ha sido una faena para él no estar ya en primera. Yo soy de los que piensa, primero, que Willy Caballero tiene nivel para jugar en varios equipos de primera, sin duda, y segundo, ya lo he dicho en muchas ocasiones y hace varias temporadas, que el argentino, al menos para mí, es desde que se retiró Miguel Recio hace ya década y media, creo que el mejor portero de las últimas dos décadas que ha pasado por el Elche. Por eso lleva 7 años, no es por casualidad. Bueno, pues le empezamos preguntando con qué le iba a pedir a la Virgen de la Asunción. Sí, sí, como siempre, sobre todo para que empecemos una temporada bien, para que sumando de 3 y para que nuestra casa, nuestro estadio, no perdamos ningún punto. ¿Tu séptima temporada? ¿La séptima irá a la vencida y el Elche ascenderá? Para que sí. Siempre pensamos lo mismo, pero eso hay que ir construyéndolo poco a poco, semana tras semana, y bueno, vamos a empezar bien sobre todo, que es lo único que nos interesa, y después vamos a seguir trabajando. 2 días del comienzo de la liga, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, sensaciones muy buenas, ¿no? Hemos trabajado muchísimo hasta la temporada, jugadores nuevos, hemos armado un equipo, ahora queda el difícil trabajo y la difícil tarea ambiente para decidir el once. Y creo que hay una competencia importante en cada puesto, así que el trabajo ahora queda en sus manos. ¿Mejor plantilla que el año pasado? No sé si mejor o peor, pero eso da igual. Lo importante es que los que entren rindan al máximo y que saquemos adelante los partidos. Importantísimo empezar ganando algo que nos sucede hace años. Hace 2 años que empezamos perdiendo y sobre todo de local, ¿no? Entonces creo que es una deuda que nos tenemos que mentalizar, y que es el partido más importante, y que eso nos puede dar mucho, no ganar, empezar sumando de 3, y ya vimos lo que pasó en la última temporada. Entonces hay que tratar de evitar todo eso, sobre todo porque después el año pasado sufrimos eso, ¿no? El pelear arriba con equipos que habían arrancado la verdad que muy bien y nosotros muy atrás. Todos los comienzos de temporada te da la sensación de que este es el que más frío se está comportando el aficionado, que no acaba de dar el paso de frente. Bueno, se puede entender también, ¿no? Pero bueno, ahora nos toca a nosotros jugar y tratar de engancharnos, ¿no? Tenemos la oportunidad nosotros, ¿no? El club ya hizo todo lo posible, intentó por todos los sitios, y sí que es verdad que la gente todavía no cree en este proyecto, y nosotros vamos a tratar de demostrarlo este sábado, luego Copa, y seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer para que venga la gente al campo. Es normal que el aficionado no sepa el potencial todavía de este equipo, que llevas un mes ahí con los nuevos compañeros. ¿Qué plantilla tiene el este año? Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho. Creo que vamos a tener mucho más juego a balón parado, que también nos hacía falta. Y después lo iremos viendo, y iremos madurando, y iremos creciendo como equipo, ¿no? Juego, lo que sea, igual nos falta un poco más de competencia, porque solamente hemos hecho un partido y medio o 2 partidos en nuestro campo, y eso es lo que nos falta, ¿no? Rodar un poco más en nuestro campo, y tenemos que ir sumando minutos ahí también, sumar 90 minutos, que eso es importante, así que ahora el primer partido clave nos iremos conociendo también más, porque es un equipo muy nuevo. ¿Tenéis nociones del rival, del Recreativo de Burgos? Sí, además de lo que conocemos del año pasado, sabemos cómo se reforzó y cómo están jugando ahora. Pero bueno, ya nos quedan 2 días para seguir viendo los videos de ellos y para tratar de contrarrestar todas sus armas. Comienza la liga este sábado a las 5:30 de la tarde en Radio Estrés Cadena Cope. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del primer partido de liga, Elche Recreativo de Huelva, con Esther Navarro, Eloy Lizerán y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción, Comercial Tercianera, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Electrodomésticos Agulló Guilló, Compañía Comunicaciones, Info Express, Tele-Edge y Material Escano. Recuerda, este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tiempo de juego. ¿Te lo vas a perder? Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. la grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, y si hemos hablado con uno de los, con el que más tiempo lleva de manera consecutiva en el Elche Club de Fútbol, 7 temporadas le contempla ya al bueno de Will Caballero, hablamos también con uno de los nuevos, que este acaba de llegar, ha cruzado el charco para tener los minutos que en el Tenerife no tuvo. Me refiero a Ángel, que es el de los tres delanteros que tiene el Elche, bueno, dos oficiales, el otro oficioso, Pereira, pues el único que ha hecho toda la pretemporada con el Elche. El otro, Linares, empezó a entrenar el lunes con el equipo, pero también es cierto que había hecho toda la pretemporada con el Salamanca y además marcando goles. Y el tercero en discordia, insisto, es Pereira, al que se le espera esta tarde, aunque pues, para Ángel, Pereira todavía no acaba de existir, porque no lo menciona. Le preguntamos cómo lleva lo de la competencia con el resto de compañeros antes de Ángel. Bueno, lo normal es que tengan delanteros al Elche, ¿no? Porque un delantero en un equipo nunca es así. Yo creo que quedan algún delantero y hay Linares, a lo mejor viene otro delantero, no estoy dejando la expectativa, pero yo creo que con una competición siempre es buena, y para no relajarse nunca en todo lo largo de la temporada, la temporada como dice es larga, y la verdad que bueno, que entra otro delantero y nosotros estamos tranquilos. ¿Qué es el tiro de Linares? Es un buen jugador, la verdad que el año pasado hizo una buena campaña con el Salamanca. Y como he dicho, ¿no? Yo creo que viene aquí a aportar a su granito de arena para que le echemos una buena campaña este año y nosotros la apoyaremos y la arroparemos para que así sea. ¿Y de Pereira, que parece ser el otro compañero que vas a tener? Pues la verdad que Pereira conozco menos, ¿no? Es verdad que el año pasado estuvo aquí, estuvo un año seguido aquí en el Elche y no tuvo muchas oportunidades porque tuvo un delantero para que es Molina, que tuvo una gran campaña con esos 26 goles, es imposible tener muchos minutos, ¿no? Pero como te digo, yo creo que uno que también vendrá a aportar otro granito de arena y como dije son tres delanteros que bueno, que lucharán por un puesto y que la competición siempre es buena y que bueno, va a ser una liga súper larga y como te digo yo creo que bueno que tenemos que tengamos una buena campaña y sobre todo pedimos eso, ¿no? ¿Crees que partes con la ventaja de haber hecho toda la pretemporada a diferencia de Pereira que acaba de llegar o incluso Pereira que todavía no ha venido? No, la verdad que bueno, Mitri conoce perfectamente a Linares, ya lo tuvo hace 2 años en su equipo, ¿no? Y como te digo, yo creo que bueno, que ya el Mitri conocerá mucho mejor a Linares que nosotros y bueno, no parte ninguna ventaja en una semana de entrenamiento y se verá que bueno, que la pretemporada también prácticamente ha jugado todos los partidos de pretemporada y la verdad que bueno, me conoce más a mí que a él, ¿no? Pero sí, es verdad que bueno, que Mitri decidirá quién debe jugar y eso lo tenemos que aceptar, ¿no? ¿Tú has cruzado el charco aquí? ¿Es para jugar? Claro, obviamente salí de Tenerife por eso mismo porque venía a tener minutos, venía a contar con minutos aquí en el Elche y bueno, he tenido una temporada larga, a lo mejor sí que no empiezo jugando, pero después sí y ya se verá. Desde tu punto de vista, ¿qué plantilla tiene el Elche? ¿Tiene potencial? Nosotros especulamos con la posibilidad de que el Elche vuelva a luchar por el ascenso a primera. ¿Tú te vas a verle que tiene ese potencial? Bueno, potencial tiene toda la plantilla ahora mismo. Al principio de liga, toda la plantilla se tiene el objetivo de intentar estar entre ahora este año, pero sí primero. Y ese siempre ha sido el objetivo de cada equipo de temporada. Si verá que a lo largo de los partidos se dará el objetivo y se buscará pues, ese objetivo. Yo creo que el Elche ahora mismo pues, tiene potencial de estar arriba, pero hay que ser cautos y hay que saber que la segunda división es una división muy difícil, ¿no? Una categoría es muy difícil y hay que traer jugar partido a partido e intentar conseguir los 3 puntos cada partido. ¿Qué importancia le das a este primer partido de liga? ¿Es uno más? No, para nada, yo creo que es el primer partido de liga, ese era donde la pretemporada hemos hecho si ha venido bien y no. Y sobre todo porque es un partido en casa, ¿no? Partido de casa no podemos dejarlo de escapar, son 3 puntos importantes y siempre que puntuemos en casa, siempre que ganemos en casa siempre vamos a tener un objetivo más fácil de estar en el ascenso que estar luchando por puesto de ascenso. ¿Y el rugby? Bueno, la verdad que bueno, que hay delantero, Manuel Martínez, Jesús Vázquez, ¿no? Jugadores que bueno, que ya vienen de vuelta, jugadores experimentados, muy buenos jugadores, y ya te digo, vendrán aquí a intentar conseguir esos tres puntos que nosotros también queremos conseguir. Un equipo que bueno, que también ha hecho una gran temporada, como el trofeo colombino, hicieron una gran final con el Sporting Gijón, y vendrán aquí a intentar conseguir los tres puntos. Yo creo que por ahí nosotros en casa, yo creo que no podemos dejar ninguna alternativa para intentar evitar esta partida. ¿Quieres dormir contigo? ¿En tu cama o en tu sofá? ¿O encima de la mesa? Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al punto y frente a Ciudad Deportiva. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Ventilador de pie, 40 centímetros, 18,95 euros. Lote 3 sartenes Vitres, 19,95. Caja fuerte electrónica, 25,40. Armario alto resina, 71,15. Robot aspirador inteligente, 275 euros. Tabla planchar, 14,99 euros. Sillas y mesas de playa, piscinas desmontables y portátiles. Menaje y pequeño electrodoméstico. Herramientas y maquinaria para bricolaje. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Bueno, pues vamos a ir cerrando. 3 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El equipo que después de esta entrevista esta mañana ha estado en la Basílica, realizando la ofrenda por la Virgen. Mañana último entrenamiento por la mañana antes del partido y luego la prensa del técnico José Cortalás. Y supuestamente veremos si hay presentación de Pereira, que ya curioso, ¿no? 2 años consecutivos presentar al mismo futbolista. Que habrá que verlo si finalmente, como digo, sale bien la restricción de su contrato con el Radio Vallecano, que es una cuestión pura y duramente, pura y dura económica. No hay otro problema que en el foco del económico, el Radio intenta ahorrarse el máximo posible de la ficha de Pereira, y Pereira lo va a tener en cuenta para negociar con uñas y dientes hasta el último euro. Pero Pereira también es consciente de que tendrá que perdonar una parte para que el fin salga y compensar con lo que paga el chica entre uno y otro, borrar con un lo que tenía, lo que tenía. Y como decía ayer Ramírez, con plantilla prácticamente cerrada, a menos que llegue ese módulo blanco, que normalmente casi nunca llega, no le pone mucho barato. Puede que llegue barato, pero no tan bueno. Puede que sea bonito, pero no barato. Suele, de las tres veces, no suele funcionar ni a los equipos grandes ni a los pequeños. Pero bueno, bonito y barato. Hay que verlo con un ojo de lince cuando el jugador jovencito y empieza a despertar, e incluso antes, jugando. Ahí sí que puede ser bonito y barato. Normalmente no se le da la oportunidad a ese tipo de futbolistas porque todo el mundo busca futbolistas con el fútbol. O sea que es complicadísimo por los tiempos de las tres veces. Dejo el Elche. El Elche y Licitano juega mañana un partido amistoso de pretemporada en el campo del venidor de primera regional. El conjunto de Chema García no comienza la liga hasta la próxima semana. Y la tarde a las 6 en la ciudad deportiva se enfrenta al Elche Juvenil A, de dicho número. El Elche Juvenil A se enfrenta al Juvenil de Liga Nacional para ir lógicamente rodándose. El Torrellano, por su parte, va a disputar su primer partido de liga en tercera división, es el nuevo filial de Elche, el domingo a las 5:30 en el Polideportivo Isabel Fernández, frente a la Lucía. Y en división de honor, todavía no ha empezado, el Gemesala Elche va a disputar este sábado a partir de las 7:30 de la tarde su primer test de la pretemporada frente al conjunto murciano del Torre Pacheco, pues para ir poco a poco también cogiendo la forma. Nosotros hemos llegado ya con esta última información a las 2 de la tarde. Ahora es momento de escuchar las noticias aquí en la COPE. Gracias, saludos.